Vamos a saludar a Fernando Baigorre, que es el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, canalizaron judicialmente el planteo en contra del cobro de ganancias por parte del Estado Nacional. Contanos cómo está eso. Sí. Mirá, eso está en estado de esa de resolución. ¿Qué significa que se planteó y estamos esperando a ver qué se resuelve? El planteo este se hizo el día 11 de marzo, por intermedio del cuerpo legal del sindicato, se planteó la inconstitucionalidad de la norma que produce el descuento de ganancia a los trabajadores. Ya se había hecho a nivel nacional y por intermedio de la FESPROSA, que es el sindicato o la federación, por así decirlo, que nos nuclea a nosotros y a otros sindicatos del país. Y ante los reclamos que seguían llegando al sindicato, se decidió hacer, hablado con el cuerpo legal del sindicato, hacer el planteo acá en la ciudad, la cuestión federal, como para Bien. cubrir todas las aristas posibles. Esto está en el juzgado de Juan José Varic, entonces. Exacto, en el juzgado del doctor Barik está. ¿Está acompañado de alguna medida cautelar o un amparo, un pedido para que... Sí, se ¿Sí? presentó con la medida cautelar, con el amparo, como decís vos, para que se suspendan los efectos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. ¿Y eso fue resuelto? Está en estado de resolución. Por No ahí el los amparo, términos pero de digo los el que no conocen. amparo, no, todavía ni siquiera el amparo se resolvió entonces. No, no, no, Ah. todavía no se despidieron. Se presentó el día 11 de marzo de este año y estamos a la espera de que salga algo que nos dé la opción a que se suspendan los descuentos. Claro. Acá igual le han salido favorables algunas cuestiones, que está suspendido el descuento, Sí. pero bueno, había gran cantidad de profesionales o de agentes que no eran profesionales, pero estaban alcanzados por ganancias. La idea era cubrir todo el personal, no importa si es profesional o no, todo aquel que sea alcanzado por el impuesto. Para Claro. nosotros el salario no es ganancia y bueno, eso hicimos hincapié también en la demanda. Claro, sí hay un amparo ya vigente de un grupo de médicos que motorizaron, creo, Sí, como que una centena de médicos por lo menos, que... eran alrededor de 100 Claro. médicos, yo te diría que más, pero bueno, no tengo el número preciso, pero sí sé que eran más de 100. Bien. Algunos se acercaron al sindicato, otros por intermedio de abogados particulares hicieron el planteo y nos sirvieron a nosotros como, por así decirlo, jurisprudencia o un Claro. antecedente para hacer el planteo nuestro. Pero sí, entonces, que quede claro, en este momento ustedes o las personas alcanzadas por el volumen de su salario por ganancias les están efectivizando el descuento, entonces. A la fecha tenés gente que se le está haciendo el descuento, que se va, por eso se metió el amparo por parte del sindicato para que dejen de descontarle y quede suspendida esta cuestión hasta que se resuelva. Y tenés gente que ya no se le realiza el descuento, que ya están cubiertos y está suspendida esta cuestión. Veremos qué pasa con la cuestión de fondo, porque en realidad esto es un Claro. amparo y hay que decidir a ver qué pasa realmente. ¿Corresponde o no corresponde? La idea sería que no corresponda, que se declare la inconstitucionalidad de la norma o que se derogue, porque si no sería para el caso concreto. Lo mejor es que se derogue, que sea para todos y que ninguno de los trabajadores deba aportar por ganancias. Bien. Y Fernando, más allá de esta cuestión puntual, ¿qué mirada tenés sobre el momento que atraviesa la salud pública? Difícil, difícil porque los trabajadores siempre aportamos la mano de obra que requiere el ámbito. Es un sector que no es fácil de llevarlo adelante. Tenés pacientes que la mayoría van en un estado delicado de salud, más allá de la complejidad o no. Y del otro lado tenés algo que no le llega al trabajador, que hoy los reclamos mayoritarios que llegan al sindicato es la cuestión económica. Podés tener cuestiones edilicias que tienen que llegar, algo de condiciones laborales, pero lo que más hacen hincapié en lo económico, que es lo que nos está costando más a todos, el día a día. Después los trabajadores siempre pusieron un servicio esencial que nunca se dejó de prestar, y eso lo debo decir, el trabajador de salud siempre estuvo y tiene esa convicción. Lo que no estamos pudiendo manejar es la cuestión económica, que como te digo, la mayoría de los planteos apuntan a eso. No llega el aumento necesario para que uno pueda vivir dignamente. Bien, y eso en un contexto nacional, ¿qué opinas de las políticas públicas, si es que las hubiera, en todo caso, del Gobierno Nacional para la Salud Pública? Y lo digo en el marco de que en la previa de la asunción de Milei estaba muy instalado la cuestión de los vouchers como este supuesto destino de la salud pública. Tallaba alto el nombre de Eduardo Filgueira Lima, que lo conocemos bien en La Pampa como posible responsable del área de salud. Después dio la sensación de que empezaron a hacer, no sé si en algunos casos un vaciamiento, en otros un combo, pero ustedes lo deducen claramente cuál es la práctica que tiene el gobierno nacional en salud pública. Yo creo que tanto en salud pública que como en otros ámbitos no son claros. Entonces, la persona común que no está, más allá de que nosotros en el caso nuestro ahora estamos en el sindicato, estamos en contacto con estas cuestiones legales, un poco más que la persona común que anda en el que no transita estos ámbitos. No entiende, está en el medio del oficialismo que te dice, acá hay algo que no va, que hay que implantar una medida nueva, el voucher, como vos lo decís. Los que no son oficialistas te dicen, no, te están mintiendo esto, o sea, uno queda en el medio. ¿A quién le creemos? Yo creo que no son claros, porque si vos a la persona común le explicás bien, mirá, esto no corresponde, viene pasando, está mal, y acá es donde se van los fondos, donde está mal repartido en realidad, o donde no debería ir, le explicás bien qué significa el voucher, qué se hacía antes, te lo va a entender y capaz que te apoya o no. Pero yo veo, porque en otros ámbitos me pasa, tenés un mecanismo de control y vos tenés que implementar un sistema de voucher, capaz que no, capaz que con el mecanismo de control que ya está, si vos lo ejercitás, llegás al punto que vos querés, o capaz que no, pero tenés que implementar uno nuevo, pero no lo explicás bien. Entonces me pasa a mí, en otros ámbitos, no le terminás creyendo ni al oficialista ni al opositor, o pensás, el opositor me dice esto y tiene razón, viéndolo como lo plantea, y el oficialista también. Entonces, ¿a quién le creemos? Quedamos en el medio, rehenes de una discusión que capaz que no estás capacitado para entenderlas. ¿A quién le crees? La gente queda en el medio. Unos te dicen, sí, y los otros se sacaban y, no sé, no quiero utilizar la palabra, robaban todo. Y los otros, no, porque estaba bien utilizado, porque la necesidad. Bueno, y entonces, ¿quién tiene la razón? Todos tienen razón y la sociedad queda en el medio. Eso es lo que veo. No son claros y cada uno va a tirar su discurso fortaleciendo su postura, obvio. Pero lo que yo veo acá y lo que repercute en la, cuando se hacen las reuniones, y muchas veces que el desconocimiento de una postura, en este caso nacional, el tema de los vouchers, y si vos escuchás la otra parte, o sea, vos terminás diciendo, che, depende de quién te lo diga, todo está bien, pero la realidad es que la gente no, cada vez está peor. Esa es lo que nosotros vemos acá. Nosotros terminamos, incluso a veces, como te lo plantean, tienen razón, pero bueno, y el otro también te plantea y tiene razón, ¿y a quién le creemos? Bien. Cabe para el ámbito de la salud, como para cualquiera, ese viejo axioma que creo que era Raúl Scalabrini Ortiz, que decía, si no le entendés a un economista, pedile que te lo vuelva a explicar. Si no le entendés, que te lo explique otra vez. Y si no lo entendiste a la tercera vez, te está cagando. Y bueno, eso es lo que sucede. Usan términos, usan fórmulas que vos, la persona lega no lo entiende. Entonces, ¿a quién le vas a creer vos si no estás entendiendo lo que te dice? Terminás callándote, subordinado. Capaz que van a hacer lo mismo, pero de otra forma. Porque los resultados hasta ahora, si bien ves cierto cambio, pero los resultados en la economía real, llana, del día a día, o sea, la gente de salud no ha mejorado. Esa es la realidad. Se hace todo el esfuerzo posible de la parte del gobierno, y eso es lo que nos transmiten a nosotros, el gobierno provincial, que hace el máximo esfuerzo. Pero bueno, la realidad al bolsillo es que día a día te cuesta cada vez más. Fernando, muchas gracias por el contacto. Si querés agregar algo más sobre estos temas o alguna otra cuestión que esté en el tintero, por supuesto que te escuchamos. Chicos, no, por ahora estamos bien, y agradecer que ustedes siempre se comunican con nosotros y nos dan el lugarcito para que nosotros comentemos lo que pasa, lo que sucede, lo que hacemos, y nada, agradecer a ustedes. Dale, gracias de vuelta. Hasta luego, que tengan buen día. Fernando Baigorria es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública.